Terror y Nada Más presenta. Este especial Halloween 2011 está dedicado especialmente a Amalia Vega y Víctor García Valero, miembros, amigos, hermanos y familia que pusieron su importante grano de arena en Terror y Nada Más, y a los que jamás olvidaremos por ser personas que dejaron huella en nuestras vidas con su amistad y con su cariño. Va por vosotros, siempre en nuestros corazones y almas. Os queremos. ¿No es emocionante? Vamos a pasar nuestro primer Halloween en Estados Unidos. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Y ya no te digo el detallazo de tío Creepy de invitarnos a su casa en Providence. Sí, desde luego. No podía ser un Halloween mejor. Bueno, agárrate el cinturón que nos vamos. Por cierto, tú odiabas volar, ¿no? Sí, sí, un poco. Graciosillo. Tranquilo, que no pasa nada. ¡Yuhu! ¡Allá vamos! Soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira dónde vas, muévete escondido, algo que te asustará y te hará gritar. ¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! ¡Pues ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el dado y a jugar. Brilla la luna en la oscuridad. ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! En la ciudad de Halloween. ¡Yo soy el payaso que te hace llorar! De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquel que nunca veis. Yo soy el viento estremecedor. Sombra enemiga del astro rey. Hielo tus sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Escuchadme con atención. Sin temor no hay emoción. Junto a ti. Yo soy feliz trabajando en Halloween. ¡Mi ciudad os encantará! Todo el mundo sabe que algo va a pasar. Si cambias que le dan, te atrapa. Pulses de muerte te dará y verás. Esto es Halloween, vamos a gritar. Vamos a clamar a un tipo especial. Halloween 2011. Hi. Where we go? ¿Cuál era la calle? Espera, hombre. A ver. Venga, tronco. Uf. Spanish. Ya, ya. ¡Ah! Street Barnes number 10. Ok, here we go. $10, please. Okay. Bye. Bye. Spanish. Joder con el tío creepy. Vaya caserón más guapo. Todo tétrico y desaguisado. Pero con distinción, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Bueno, llamemos. ¡Por fin habéis llegado! Sí, ha sido un viaje largo, pero ya estamos aquí listos para pasar un Halloween de miedo. Eso está muy bien. Seguro que los Estados Unidos nos defraudarán en ese aspecto. Gracias por invitarnos, tío Creepy. Es todo un honor. ¡Nada, nada! ¡El placer es mío! ¡Pasad! ¡Pasad! Bien, amigos. ¿Qué os ha parecido la casa? Fantástica. Muy apropiada para ti, si me permites hablarte de tú. Por supuesto, por supuesto. Lo que más nos ha gustado es ver la de premios que te han dado y la de personajes del horror que has conocido. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Ojalá hubiéramos conocido nosotros a personajes como Boris Karloff, Bela Lugosi, Lon Chaney, Vincent Price o el propio Paul Nashi. Ya te digo. Eso es fruto del trabajo y la pasión por el horror. Por cierto, ¿sabéis quién vivió en esta casa hace ya muchos, muchos años? No, no tenemos ni idea, ¿verdad? Ni idea. Bien. Aquí, entre estas paredes, nacieron relatos tan horripilantes como en las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward o la llamada de Cthulhu. No fastidies, aquí vivió Lovecraft. Así es, era una sorpresa que os tenía guardada. ¿Veis aquellos papeles viejos tan bien ordenados encima de la mesa? Sí, sí, lo vemos. ¿Qué son? Son los originales escritos de la mano de Lovecraft de esos relatos. ¡Son vuestros! No me digas. ¿Para nosotros? Gracias, mil gracias. No es nada. Es mi regalo de Halloween para terror y nada más. Costaron mucho dinero, pero vosotros los disfrutaréis más que yo. Y ahora decidme, ¿qué queréis hacer ahora? Pues no sé, pensábamos dar una vuelta por ahí, no sé, para ver el ambiente que hay y todo eso. Debe ser muy diferente a España. Sí, sí que lo es. Pero ¿qué tal si antes os cuento algunas historias de horror? Porque ¿qué sería Halloween sin esas aterradoras y horripilantes historias? Sin duda, no sería lo mismo. Pues estaríamos encantados de escucharlas. Claro que sí. Y en directo con el tío Creepy. Bien. Pues vamos a ello. La primera historia que os voy a contar nos habla de antiguas civilizaciones y una vieja escuela en Londres. Sus inquilinos no lo saben aún, pero el horror los azotará pronto sin piedad. Terror, horror, escalofríos, en el lote 249.

Más tarde, mientras paseaban cogidos del brazo por la playa, Owen se sacó el encendedor del bolsillo y, a modo de pequeña ceremonia, tomó impulso y lo lanzó al océano con todas sus fuerzas. De la noche. ¡Ya es Halloween, chicos! ¡Bien! ¡Yuhu! ¡Feliz Halloween, tío Creepy! ¡Feliz Halloween, tío Creepy! ¡Feliz Halloween, Antonio! ¡Igualmente! ¡Felicidades a los dos! Bueno, Miguel Ángel, damos una vuelta. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Aún no habéis escuchado la última historia de horror de la noche! ¡No os podéis ir aún! ¡Otra historia más! ¡Fantástico! Esta la he reservado especialmente para este momento. Debe ser aterradora. Sí, sin duda lo es. Es aterradora. Es horripilante. Es escabrosa y macabra. Espero estéis preparados para tanto horror. ¡Claro que sí! ¿Verdad, Miguel Ángel? ¡Claro, claro! Vamos, tío Creepy. Cuenta, cuenta. Me gusta que os entusiasméis así. Muy bien. Pues temblemos. Lloremos de espanto y gritemos de puro terror. ¡Con Necronomicon! ¡Ja, ja! Madrid, 12:30 de la mañana, 31 de octubre de 2011. ¿Estás seguro de que no habrá problemas con el alquiler? Que ya te he dicho que no, que está todo hablado y pagado a la dueña. Me dijiste que la casa estaba en la sierra de Guadarrama, ¿no? Sí, así es. La dueña me dio un mapa para llegar, ya que se encuentra algo escondida en la sierra. Por otro lado, me comentó que aunque no tiene muebles de lujo ni comodidades, se puede pasar la noche allí sin ningún problema. Hay una pequeña televisión y leña para la chimenea por si pasamos frío. Vamos, en fin, que no hay que preocuparse. Bien, de acuerdo. Quedamos en la Puerta del Sol a las 5 de la tarde. Me comentaste que se tardaba una hora en llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, yo aviso a Antonio y a Elena para que estén allí a la hora. Qué bien lo vamos a pasar contando historias de terror a la luz de la chimenea, en un lugar recóndito en la sierra, en Halloween. No sé si soportaréis las historias que tengo en mente. ¡Anda! Que no será para tanto. Oye, tío, te dejo, ¿eh? Aviso a esa gente. Venga, hasta luego. Hasta luego, Miguel Ángel. Cinco y cuarto de la tarde. Siempre tarde, siempre tarde. Si es que así no se puede. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya era hora! Venga, dadme las cosas que las meto atrás. Bueno, tampoco hemos tardado tanto. Solo nos hemos retrasado 15 minutos. Si queremos aprovechar este Halloween, tenemos que salir ya. Bueno, tranquilo, caramba. Ni que fueras a apagar un fuego. Bueno, esto ya está. Ya sabes cómo son las mujeres. Un poco de maquillaje aquí, la crema para no sé qué allá. Claro. Ahora, la culpa la tendré yo. Bueno, escuchadme. Llevamos todo. Linternas, ropa de abrigo, cartas... Condones... Pues no sé para qué los quieres. Si tú con la mano ya te apañas. 3 puntos, Elena. Ya te digo. Anda, dame un beso, guapo. Dame un beso. Hay que ser precavido, eso es todo. Ah, Miguel Ángel, trajiste el mapa, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Venga, ¿podemos salir o qué? Último aviso. Llevamos todo... Que sí, pesado, que sí. Arranca ya. ¡Allá vamos! ¡A la sierra de Guadarrama! ¡El horror nos espera! Siete de la tarde. ¿Pero no decías que la dichosa casa estaba a una hora de Madrid? Eso me dijo la dueña, que siguiéramos el mapa sin desviarnos y llegaríamos en una hora. A ver, trae el mapa, mendrugo. ¿Cómo vamos a llegar si estamos dando vueltas en círculo? ¿Cómo que en círculo? Vaya copiloto. Anda, tú cállate y conduce. ¿Ves? Es la tercera vez que pasamos junto a esa especie de monolito. Antonio, para un momento. A ver... ¡Ya lo tengo! ¡Ve, Miguel Ángel! Dime qué pasa. Cuando nos ha guiado, siempre nos mandabas a la izquierda del monolito, porque tenéis el mapa mal cogido, ¿ves? Coño, pues vas a tener razón. ¡Hey, chicos! ¡Venid un momento! El camino que debemos coger es el de la derecha. ¡Venid! Es un monolito un poco tenebroso. Todo lleno de enredaderas. Por no hablar de ese bicho informe que la custodia. La verdad que después de leer esto, tengo mis dudas si continuar con nuestro plan o no. Venga, que no será para tanto. A ver, déjame ver. La vida es tan corta que lo mejor que podríais hacer es unirte a nosotros. ¿Unirte a nosotros? ¿Qué querrá decir eso? ¡Ah, tonterías! Venga, andando. La casa debe estar ya cerca y la noche se nos echa encima. Sí, vamos. Y media de la tarde. ¿Lo veis? Tenía yo razón, era a la derecha. ¡Ay! Lo que yo quiero a mi grandullón. Que sí. La suerte del principiante. Todo el mundo sabe que soy un experimentado copiloto. Sí, experimentado. ¿Esta es la casa en la que vamos a pasar la noche? Pero si es una mierda de cabaña. Cariño, no hables así. Oye, que la dueña me dijo... ¿Qué te dijo? ¿Hemos pagado una fortuna por alquilar esta cabaña perdida de la mano de Dios? Joder, la muy zorra me ha engañado. Pero bueno, ya le ajustaré las cuentas al volver. Ahora ya no hay remedio. Venga, ahí sacando las cosas mientras busco la llave. Me dijo que estaba cerca de la puerta, en la parte superior donde había un saliente. Vamos a ver. ¿Las encuentras? A ver. Solo faltaba que no estuviera la dichosa llave. ¡Eh! ¡Ya la tengo! ¡Venid! Bueno, no está tan mal, dentro de lo que cabe. ¡Cómo mola ese ciervo disecado! ¿Y qué me dices de este reloj de pared? Debe tener millones de años. Y además está parado. Como museo de antigüedades, no tiene precio. ¡Eh, chicos! ¡Eh! Tenemos 3 habitaciones. Mira, las camas no son nada del otro mundo, pero... para descansar está bien. Total, la idea es no dormir, ¿no? Dejemos las cosas en las habitaciones. Buena idea. Traeros al salón las cartas y alguna linterna, por lo que pueda pasar. Bien. Vamos, Elena. Fíjate qué cucada de televisión. Pero si aquí no se debe sintonizar nada. Pues vaya asco. Me perderé el especial de Halloween de ese grupo que nos gusta tanto. ¿Cómo se llama? ¿Terror y nada más? Sí, esos. Son buenísimos. Bueno, no es tan mal. Ya hemos soltado las cosas. ¿De qué habláis? No, nada. Miguel Ángel, que me decía que se perderá el especial Halloween de Terror y nada más. La televisión no coge un puñetero canal. Bueno, tampoco son para tanto esos pseudo aficionados del horror. ¿Para fiesta de Halloween? La nuestra. ¿Verdad, mi amor? Ay, mira, ya están otra vez. Dame un besito. ¿Verdad, mi amor? Déjalos, hombre, que disfruten. ¡Ey! Aquí hay una trampilla. Igual allí está la madera para la chimenea. Menos mal que la chimenea es bien grande. Anda, ven, Antonio, ayúdame a abrirla. Ya voy. Venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Tira! Joder. ¡Eh, chicos! ¡Venid! ¿Qué pasa? Esto está oscuro. Anda, Elena, tráete un par de linternas. Va, va. ¿Vas a entrar ahí? Pues claro, contigo. Antonio, si quieres voy yo. No, tú te quedas conmigo. Tomad las linternas. Bueno, vamos. Cuidado con la escalera. Es de madera y no parece muy sólida. Madre mía, no se ve nada, incluso con la linterna. Sígueme, creo que al fondo veo algo. Es amplio esto, y por la de cajas amontonadas debe ser una especie de trastero. Aquí está la leña para el fuego. Quizás deberíamos subir algunos troncos, ya es casi de noche y empezará a refrescar. ¡Ey! ¿Estáis bien? Sí, todo bien, ya subimos. Ten, coge unos cuantos troncos y yo cogeré varios más. Trae, trae, vamos subiendo. Voy detrás tuya. Alumbra con la linterna que llevo la mía en el bolsillo. A la orden, mi capitán. ¡Joder! ¿Pero qué te ha pasado? He tropezado con algo. Si es que no alumbras bien. Alumbra aquí, a ver si puedo recoger los troncos. ¿Pasa algo? Nada, Antonio, que es muy torpe y se ha tropezado. Ya subimos. Miguel Ángel, mira esto. A ver, qué libro más horrible. Anda, y parece piel humana al tacto. Qué asco. Y esa grotesca y retorcida imagen en su portada. Aquí hay algo más. Pues parece un viejo magnetófono. ¿Funcionará aún? Parece que sí. Venga, vamos a subirlo todo. ¿Estás seguro? ¿Por qué no? ¿Te va a comer el libro o qué? ¡Ey! ¿Estáis bien? ¿Subís o qué? ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Bueno, venga, venga, subamos ya. Nueve y media de la noche. ¿Qué es todo eso? Coño, pues es evidente, son troncos. Lo que lleva Antonio, idiota. Lo encontramos todo abajo. Es un viejo magnetófono y un libro. Déjame ver. Ten cuidado, parece viejo. Fijaos en las ilustraciones, parecen demonios o seres de otro mundo. Joder. Y fíjate en esa página, parece como los pasos para realizar algún tipo de rito. ¿Y esos signos? ¿Os suenan de algo? ¿Algún idioma extranjero? Parece escritura muy antigua, muchísimo. Pero no soy ningún experto. ¡Qué espantosa ilustración! Es el mismo libro que tenemos entre las manos, pero vivo. Aterradoramente vivo. Bueno, ya hemos visto demasiado. ¿Por qué no lo dejamos donde estaba y seguimos con nuestra fiesta? Tú sabes algo que no quieres decirnos. Que va, no sé nada, pero esto me da un poco de miedo. ¿Y si probamos el magnetófono? ¿Podría aclararnos algo? Yo voto porque dejemos el asunto en paz. Bueno, por oírlo un rato no pasará nada, ¿no creéis? Por mí, dale, salgamos de dudas. ¿Tú qué dices, cariño? Dale, pero creo que es una mala idea. Vamos allá. Soy el profesor Roland Smith. Acabamos de llegar a la cabaña. Mi mujer está colocándolo todo en las habitaciones, mientras yo comienzo el diario de mi investigación. Cariño, ¿quieres algo de comer? No. Estoy grabando, cariño. Espera un momento. Muy bien. Sigo ordenando cosas. Bien. La razón de venirnos a un lugar apartado a realizar esta investigación es por un doble motivo. Lo delicado de la misma y las consecuencias que podría tener en la humanidad sus resultados. Cariño, ¿vienes o no? Sí, sí, voy. Me temo lo peor. ¡Calla! ¡Continúa! Llevamos aquí una semana. He comenzado el análisis del libro de los muertos, conocido en otras culturas como Necronomicon. Sus pasajes son extraordinarios, aunque hay que dominar lenguas muy antiguas para entenderlos. El libro está recubierto de piel humana y escrito con la sangre de los pecadores. En este libro se describen todo tipo de rituales infernales, rituales por los que el hombre temblaría ante su insignificancia. Mañana intentaré leer uno de esos pasajes y veré qué ocurre. Apágalo, por favor. No estoy seguro de nada, pero esta investigación me está absorbiendo cada vez más. ¡Apágalo! ¿No la has oído? Sí, pero... Joder con el librito este, ¿eh? Vamos, no lo quiero ni regalado. Bueno, vamos a calmarnos un poco. No, no hemos venido aquí para esto. Tranquila, Elena. Es horrible. Es perverso. Es inhumano. Once de la noche, a la luz de las velas. Y entonces ella se acercó burlándose al espejo y junto a su amiga dijo... ¡Madre mía! ¡Verónica! ¡Verónica! Y así hasta 9 veces. ¿Y qué pasó? Sigue. Al principio no pasó nada, pero cuando se volvieron ambas riendo, un ser de otro mundo se encontraba frente a ellas. Ay, intentaron escapar, pero fue inútil. Desde ese momento nadie sabe nada de ellas ni de su paradero. Muchos dicen escuchar en esa casa en determinadas noches los gritos de esas dos jóvenes huyendo de Verónica. ¡Joder! ¡Qué mala sombra tienes, Antonio! Esto de contar historias de horror se me da bien. Venga. Ahora voy yo. Yo estoy ya cansada. Cariño, creo que me voy a acostar. Así que os dejo a solas para que hagáis cosas de chicos. Muy bien, cariño. Un besito. Ya estamos con los besitos. ¡Déjalos, hombre! Bien, ahora que Elena ya se ha marchado, ¿por qué no escuchamos algo más del magnetófono? No me parece buena idea. ¿Y mi historia qué? Me tocaba contar a mí una historia. Luego, Miguel Ángel. Tengo una historia buenísima que contaros. Luego. Vale, dale ya al maldito magnetófono. Nos arrepentiremos. Es una grabación, nada más. ¿No tienes curiosidad? Sí, pero... Pues vamos, entonces. Ha llegado el momento de leer uno de estos pasajes. Espero pronunciarlo correctamente. Antum sitarus eb, quinorus rebatum ones, mertum naces oblicum, maestrus nigitares reedum, mortis estangum divertis est. Esto es todo. No parece que suceda nada. Mierda, seguro que hubo algo que no pronuncié bien. ¿Oísteis eso? Parece que venía de allá abajo. El viento habrá tirado algo. No le demos tanta importancia. Sí, claro, el viento. Hace una semana que pronuncié aquellas palabras. Y desde ese momento mi mujer ha enfermado. Su cuerpo y su cara se están deformando y agrietando paulatinamente. E intenta atacarme. He tenido que atarla a la cama, pero no deja de chillar. Esto es una locura. Dejémoslo ya, amigos, por el amor de Dios. Solo un poco más y lo dejamos. Sí, dale. Esto está muy interesante. Mi mujer. Mi pobre mujer ha fallecido. Ante la gravedad de su enfermedad no he tenido más remedio que aplicar un antiguo remedio. El descuartizamiento. Una vez hecha pedazos, la he tenido que enterrar en el sótano. Ya basta, se acabó la escucha. ¿Oísteis eso? Esta vez el golpe fue aún mayor. Doce de la noche. Pero si ese reloj estaba parado. ¿Cómo que ahora da las campanadas? Esto me huele realmente mal. Bueno, tranquilos. Estamos sugestionados y oímos cosas donde no las hay. Te dije que no continuara, pero como siempre no me haces caso. ¿Pero qué cojones es eso? ¡Tenemos invitados! ¡Es la señora Smith! ¡O lo que queda de ella! ¡Debéis uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Sí, uniros a nosotros! ¡Lo pasaremos maravillosamente del infierno! ¡Y el señor Smith! ¡Tranquilos! ¡Solo queremos comerse el arma! ¡Y una mierda! ¡Hacer algo! ¡Aquí hay una cadena! ¡Si conseguimos tirarlos al sótano, podemos encerrarlo! ¿Y cómo se supone que vamos a conseguir eso? ¡Pues a la fuerza! ¡Vamos, Miguel Ángel, empújale! ¡Pero pobres humanos! ¿Creéis que podéis vencernos? ¡Es inútil, os comeremos el alma! ¡El hijo de puta me ha mordido! ¡Empujar! ¡Sí, sí! ¡Empujar! ¡Oh! ¡Comeremos el alma! ¡Iros a nosotros, bebés! ¡Mierda! ¡Vamos, ahora es nuestra oportunidad! ¡O no habrá más! Ya está. ¡Nos comeremos el alma! ¡Nos comeremos el alma! ¡Cómete esto, hijo de puta! ¿De dónde has sacado eso? De mi habitación. Debajo de la cama había varias armas. Fui a buscar unas vendas del botiquín que traje mientras atabais la trampilla con la cadena. Y al agacharme vi que había varias armas debajo de la cama. Esta escopeta con cartuchos, una pistola y una sierra eléctrica ensangrentada. Esa debió ser la habitación del señor Smith. Bien, traeré las armas. ¡Elena! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ve al salón, corre! Pero, ¿qué ha pasado aquí? Hay charcos de sangre en el suelo. Y restos de carne. ¡Antonio! Tranquila, tranquila, no es nada. Vaya. Recibiremos otra invitada. ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros! Pero, ¿qué son estos dos amasijos de carne? Son el señor y la señora Smith. O lo que queda de ellos. Cuando te fuiste escuchamos un extracto más del magnetófono y de repente aparecieron de la nada. A duras penas conseguimos tirarlos por la trampilla y atraparlos con una cadena que encontró Antonio. Antes una de esas masas putrefactas de pelo, carne y sebo me mordió en el brazo. Sí, y además no paran de gritar que nos unamos a ellos y que nos comerán nuestras almas. ¡Una mierda para ellos! Muy seguro estás de tu triunfo, humano. Os comeremos el alma y os uniréis a nosotros. ¡Es un hecho! ¿Y ahora qué hacemos? Eso. ¿Ahora qué hacemos? ¡Pero estoy viendo eso! ¡Está volando! ¡Es que vas a su mano! ¿Os creéis muy listos? El infierno se ha desatado. Vosotros sois las víctimas. Os uniréis a nosotros, uno a uno, sin remedio. Os comeremos vuestras putrefactas almas. somos parte de nuestro ejército infernal. ¡Cuidado, Marchena! ¡Va por ti! ¡No, Elena! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¿Pero qué haces? Esa ya no era Elena. Lo siento. Elena, mi pobre Elena. Lo siento, tío, pero Antonio tenía razón. Esa ya no era Elena. Era un monstruo maligno. Vaya locura. Fíjate, sangre por todas partes. Y esos asquerosos que no paran de gritar y reír. Os comeremos el alma. Os comeremos el alma. Sí. Os comeremos el alma. Os uniréis a nosotros. Pero, ¿cómo es posible? ¡Esto es una locura! Con quedarte de descuartizar, ¿eh? Te comeré el alma, cariño mío. Bueno, esto ya está acabado. Lo siento, Marchena, ¿era ella o nosotros? Joder con Miguel Ángel. Fíjate la que has armado. Esto es una sangría. Pobre Elena. Una pierna por aquí, un brazo por allá. Y todo salpicado de sangre. Nos comeremos vuestras almas. ¡Ya cayó una! ¿Os queréis callar, asquerosas masas informes de mierda? ¡Para! Necesitaremos las balas. Es cierto. Lo siento. Una y media de la madrugada. Bien. Ya hemos enterrado los restos de Elena fuera en el bosque. ¿Ahora qué hacemos? Deberíamos salir de aquí. Cuanto antes mejor. Cuando estuvimos escuchando la grabación, te dije que no sabía nada. Te mentí. No es que sepa algo concreto, pero por mi afición a la lectura de horror tenía que haberlo comentado. Pero ¿quién iba a pensar que la ficción se haría realidad? ¿Pero de qué coño estás hablando? Venga, di lo que sea. Está bien. ¿Conocéis al autor H.P. Lovecraft? Sí, me suena mucho, pero no he leído nada de él. Es cierto. Yo sí he leído algunas cosas. Son cuentos aterradores de seres primordiales y libros aberrantes. Ahí quería llegar yo. A los libros aberrantes. Yo he leído bastante de Lovecraft. Y efectivamente describe mundos de horror con seres primordiales que acaban con el mundo tal y como lo conocemos. Esos seres pueden ser despertados y traídos a la Tierra desde los espacios infinitos a través de los libros malditos, entre los que se encuentra el Necronomicon. O sea, el libro que investigaba el señor Smith. El libro que tenemos delante con esa horrible bestia hecha en piel en la portada. ¿Estás loco? ¿Y no se te ocurre decirnos nada sobre eso? y nos deja seguir escuchando esa grabación. Pero todo lo escrito por Lovecraft se supone que es ficción. ¿Cómo iba a pensar que es una realidad palpable? Entonces probablemente esos seres que nos rodean y que poseyeron a Elena y ese matrimonio infame, los Smiths, hayan sido liberados de esos espacios infinitos por el señor Smith en su investigación. Es más que probable, amigo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos este desaguisado? No tengo ni la más remota idea. En el Necronomicon solo vienen rituales, pero nada de cómo librarse de esos seres. Menuda noche de Halloween. Deberíamos registrar a fondo la casa. Quizá encontremos algo que nos pueda ser útil. Bien, yo voy a las habitaciones de la izquierda. Antonio, tú mira por el salón y las habitaciones de la derecha. De acuerdo. Toma la escopeta y déjame a mí la pistola. No desperdiciéis munición por nada del mundo. Bien, vamos. Dos y media de la madrugada. Por aquí no hay nada, excepto sábanas y algún mueble viejo. Yo encontré algo en un armario de mi habitación. Está envuelto en un trapo sucio y aún no lo he abierto. ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Voy! Madre mía, qué pedazo de daga. Parece un cuchillo ritual. Fijaros en su mango, con esas calaveras retorcidas y ponzoñosas. Quizá nos sirva contra esos... Demonios, son demonios con todas las letras. Espero no tener que comprobarlo. Joder, ¿por qué no nos largamos ya de aquí? Sí, vamos, ayudadme a levantarme. ¡Abridme, por favor! ¡Hay algo aquí fuera que me persigue! ¿Quién será a estas horas de la noche, un día como este y en un lugar perdido como este? No tengo ni idea, pero parece humano. ¡Ábrele! Pero tú, ¿quién eres y de dónde has salido? Me llamo Luis. Estaba acampado a unos kilómetros de aquí con unos amigos cuando algo nos atacó. A mí me dio un bocado en el costado, pero pude escapar. El resto de mis amigos deben haber muerto. Oí cómo gritaban desesperados mientras huía. Ven, siéntate. Trataremos de curarte ese costado. ¿Qué ha pasado aquí? Está todo lleno de sangre. Y estáis heridos. Desgraciadamente las cosas aquí no son mucho mejores del lugar de donde vienes. Mi novia Elena murió poseída por uno de esos asquerosos demonios. ¿Demonios? Sí, demonios. Hace años un investigador, el señor Smith, investigaba un libro, el Necronomicon, y creemos que leyendo alguno de sus pasajes liberó unas fuerzas diabólicas en toda la zona. ¿Pero siguen vivos después de tantos años? Vivos, se puede decir que sí. Endemoniados, también. Nos atacaron cuando todo empezó en la cabaña. Y los conseguimos encerrar en aquella trampilla. Bueno, esto ya está. Aguantará un poco. ¿Qué diablos pasa? ¡Malditos seáis demonios del infierno! ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Quitármelo de encima! ¡Quitármelo de encima! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La daga! ¡Utiliza la daga! ¡Aparta tus asquerosas manos de él! ¡Muere, demonio asqueroso! Mi mano, ¡La tengo destrozada! ¡Qué horror! Creo que lo mejor será amputarla. Si no, se te gangrenará todo el brazo y morirás. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Y una mierda! ¿Quieres morir? Está bien, entonces hay que amputar. Espera, iré a la cocina y traeré algún trapo y una cuerda para parar la hemorragia. Bien, ya lo tengo todo. ¿Estás preparado, Miguel Ángel? ¡Qué remedio! ¡Sangre, carne! ¡Callaros ya, hijos de puta! Pon la mano ahí, sobre la mesa. Ya está. ¡Rápido! Antonio, dame el trapo y la cuerda. ¡Rápido! Ya está. Bien apretado. Listo. Aún tenéis esperanzas, amigos. Vos, manos insolentes, no hay salida posible. No hay escape posible. Solo hay una opción. ¡Uniros a nosotros! ¡Callad de una puta vez! Por fin. ¡Qué bueno es el silencio! ¡Tenemos que salir de aquí ya! Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? ¡Elena! ¡No! ¡Elena no! Con la daga que matasteis a mi compañero, os destruiré a todos. Por encima de mi cadáver. Tus deseos son órdenes. A ver si te quedas quietecita ya, joder. Listo, Miguel Ángel. Coge la escopeta y larguémonos de aquí. Sí, enseguida. Lo siento, Antonio. No lo sientas, amigo. ¡Lo han poseído también! Miguel Ángel, ven a la puerta. Voy. Voy. Dios santo. Mira, Elena. Se están uniendo todos sus trozos como si nada. Esto es inaudito. ¡Es imposible! ¡Uníos a nosotros! ¡Uníos a nosotros! ¡Uníos a nosotros! ¡Uníos a nosotros! ¡Uníos a nosotros! ¿Pero qué pasa ahora? ¡Uníos a nosotros! ¡Es inútil! ¡No resistáis más! ¿Estás viendo eso? Es el demonio más putrefacto y asqueroso que he visto jamás. Joder, ni que hubieras visto muchos. Fíjate en sus ojos. Son enormes. Y esa boca llena de babas y prudencia. Ha llegado vuestro momento. Es inútil resistirse más. ¡Y un cuerno! ¡Vete al infierno! Dime eso a la cara, humano. ¡Agárrame, Miguel Ángel! ¿Decías algo, humano? ¡Sí! ¡Vete al infierno! ¡Maldito humano! ¡Ya eres parte de nosotros! ¡Descubre! Solo quedas tú, mi incesto, amigo. Únete a nosotros. Es inútil resistirse. ¡Ni en mil años! No te preocupes. Tendrás años de sobra cuando te devore. ¡No! ¡Ya eres un maestro! ¡No! ¡Podría ser el infierno! ¡Pienso! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Vuelve a nosotros! ¡No! Miguel Ángel. Miguel Ángel, despierta. Miguel Ángel. ¿Qué coño pasa? Te has quedado dormido y de repente has empezado a gritar histérico. Elena, ¿estás viva? Pues claro que sí. ¿Por qué no iba a estarlo? Ay, vosotros también. ¡Estáis todos vivos! ¿Pero qué diablo has estado soñando? Mira, mientras dormías han llegado Jordi, Carlos, Susana y Luis. Hola, guapo. ¿Qué pasa, niño? Hey, aquí estamos, compañero. ¿Y cómo que estáis todos aquí? Quisimos darte una sorpresa y conseguir que este Halloween 2011 todo el equipo estuviera unido. ¡Claro! Y así conocernos todos. Joder. Ya veo. Pues sí que es una sorpresa. Aprovechamos que te quedaste dormido para que entraran todos. Vaya pájaros que estáis hechos. Pues si os cuento mi sueño, lo flipáis. Bueno, no será para tanto, que eres muy exagerado. ¿Que no? Mira, Elena moría endemoniada y tú, Carlos, eras un investigador. Y Luis, un excursionista. Y nosotros... Hey, chicos, ¿qué tal? ¡Hombre, Rafa, qué bueno que hayas podido venir! Sí, tenía mucho trabajo, pero no me podía perder la fiesta. Venga, pasa. Mirad qué belleza acabo de comprar. Lo podemos usar en la fiesta. No. Eso sí que no. Trae para acá. ¿Pero qué haces? ¡Trae mi magnetófono! ¡A tomar por culo con él! ¡No! ¡Era una pieza única! Uniros a nosotros. ¿Qué os ha parecido, chicos? ¡Fantástico! ¡Aterrador! Pensaba que no salía vivo de esta. Ha sido muy terrorífico. Me guardaba lo mejor para el final. Vaya noche de Halloween tan genial estamos pasando. Desde luego, mucho miedo, mucho horror. Como debe ser. Bueno, ahora sí podéis ir a dar una vuelta y vivir el Halloween en las calles de Providence. ¡Allá vamos! ¡Vamos, vamos! Pero antes de eso, ¿qué os parece si le dejamos un pequeño mensaje a todos nuestros amigos de terror y nada más? ¡Genial! Sí, sí, genial. Amigos del horror y el miedo, esperamos que os haya gustado el especial Halloween 2011. El esfuerzo ha sido grande para superarnos y hacer que paséis un Halloween diferente aquí,

han intervenido en esta aterradora historia. Miguel Ángel Pulido, como Hasty. Rafa Casete, como Bellingham. Luis Álvarez, como Monhouse Lee. Miguel Pulido, como Styles. Jordi Armisen, como narrador. Antonio Marchena, como profesor Petersen. Antonio Reverte Lucena, como Abercrombie Smith. El sonido del crimen, por Robert Colby. Han intervenido en esta historia de intriga y humor negro Zulima, como mujer del bar. Susana Garrido Garrido, como secretaria. Jordi Armisen, como Magruder. Elena Rubio, como Elaine. Miguel Ángel Pulido, como Owen Kendrick. Antonio Reverte Lucena, como narrador. Necronomicon, por Antonio Reverte Lucena. Han intervenido en esta espantosa y macabra historia de horror Miguel Ángel Pulido, como Miguel Ángel Pulido. Elena Rubio, como Elena Rubio. Antonio Marchena, como Antonio Marchena. Antonio Reverte Lucena, como Antonio Reverte Lucena. Carlos Calvente, como Carlos Calvente y como investigador Smith. Susana Garrido Garrido, como Susana Garrido Garrido y señora Smith. Jordi Armisen, como Jordi Armisen y como demonio jefe. Luis Álvarez, como Luis Álvarez y como demonio. Rafa Casete, como créditos y Rafa Casete. Historia que sirve de enlace a todo nuestro especial de Halloween 2011, por Antonio Reverte Lucena y Miguel Ángel Pulido. Intervienen en esta divertida pero aterradora historia Miguel Ángel Pulido, como Miguel Ángel Pulido. Antonio Reverte Lucena, como Antonio Reverte Lucena. Tío Creepy, como Tío Creepy. Intervienen en la canción Esto es Halloween versión terror y nada más Miguel Ángel Pulido, Antonio Reverte Lucena, Carlos Calvente, Elena Rubio, Rafa Casete, Tío Creepy, Jordi Armisen, Luis Álvarez, David y Marta Calvente, Antonio Marchena y Susana Garrido. Producción, terror y nada más. Montaje, Antonio Reverte Lucena y Miguel Ángel Pulido. Efectos de sonido y música, diversas fuentes libres en internet. Agradecimientos a todo el equipo de terror y nada más por el esfuerzo realizado para este especial Halloween 2011 y por su constante afán de superación. A todas nuestras hordas del horror repartidas por el mundo, por su seguimiento y apoyo a nuestro trabajo dentro del mundo del horror, y a todos nuestros familiares y amigos que aguantan estoicamente nuestra pasión y dedicación al horror y al miedo, en terror y nada más. Niños y amigos del horror, ¡feliz Halloween 2011! Qué pena que el tío Creepy haya tenido que quedarse a trabajar. Hubiera sido el mejor guía para Halloween. Ya te digo, es que no descansa ni en un día tan señalado. Bueno, el año que viene nos lo llevamos a España para que conozca el horror Made in Spain, que crisis económica, políticos corruptos, Operación Triunfo, Belén Esteban, eso sí que da miedo. Cada día estás más tonto. Oye, por cierto, ¿tú sabes dónde vamos? Pues no. Creí que eras tú el que estabas guiando. Joder, tenemos que liarla todos los años. Desde luego. Por lo menos este año no nos hemos metido en un caserón abandonado, lleno de fantasmas, asesinos o demonios sedientos de almas. Bueno, hemos estado en casa del tío Creepy, un muerto viviente de cientos de años. Bueno, pero es de la familia. Vale, vale, es verdad. Además es muy simpático en persona. Me lo imaginaba más serio con eso de ser tan mayor. Y qué detalle lo de regalarnos los escritos originales de Lovecraft. Y además... Oye, oye, espera. Esto es un poco raro. ¿Qué pasa? ¿Para ti todo es raro? A ver, sorpréndeme. Pues para empezar, estamos completamente solos. No hay un alma por las calles. ¿No deberían estar atestadas de gente en una noche como esta? Y fíjate en la farola. ¿No te resulta extraña? ¿Una farola de gas? Me recuerda a la de las películas de Sherlock Holmes. ¡Qué barrio más anticuado! Los dos jóvenes se detuvieron y miraron algo confusos a su alrededor. ¿Has oído eso? ¿Tío Creepy? No me lo puedo creer. Tras un gran trecho caminado, ahora se percataban que el paisaje había cambiado. Se había transformado de una forma drástica. ¿Será cabrito? ¡Nos ha metido en una de sus historias! Los altos edificios, las modernas calles pavimentadas, los bulliciosos chavales disfrazados, habían desaparecido. En su lugar, viejas casas de puertas chirriantes y ventanas acechantes les rodeaban en todas direcciones. El suelo que pisaban estaba toscamente empedrado, y el único compañero de camino era un tenso y siniestro silencio. ¡Un silencio de muerte! ¡Uy! ¡Cómo me gusta esa risa suya! ¡Me pone los pelos de punta! ¡Dios mío! ¡Estoy perdido en medio de la nada! ¡Con un idiota! ¡Mira, mira! ¡Y la carne de gallina! ¡Toca, toca! ¡Estate quieto, coño! Sin pensarlo más, se pusieron de nuevo en marcha hacia un oscuro callejón. Sí, hombre. Yo de aquí no me muevo. Pues a mí me apetece entrar. ¿No hueles como a comida? ¿Hamburguesa? ¡Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam! Yo no me meto por ahí por nada del mundo. Los dos jóvenes dudaron por un momento, pero un sonido... Un estremecedor sonido les hizo cambiar enseguida de parecer y lentamente se adentraron en el callejón mientras las primeras gotas repiquetearon en el desvencijado tejado de la tétrica mansión que ahora les cortaba el paso. Yo ahí no me meto. Pues a mí ese aullido no me ha gustado nada. Prefiero el olor a hamburguesa que sale de la mansión. Es que solo piensas en comer. ¿No te preocupa lo que puedas encontrar ahí dentro? El hambre puede con el miedo. Además, está empezando a llover. Todo lo que dice el tío Creepy se hace realidad. Dios mío, esto es una pesadilla. ¡Qué va! ¡Esto es genial! ¡Tío Creepy! ¡Tío Creepy! Di ahora que nos toca la lotería o que se avería un autobús de animadoras y tienen que pasar la noche con nosotros en la casa, a oscuras, sin ropa y... ¡Estás tonto! Esto es una historia de terror, no una historia del penthouse, pedazo de ceporro. Solo nos espera el terror y el miedo dentro de ese caserón. Tío Creepy, esto va en serio. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Entrando en la casa? Siguiendo su juego. Total, hoy es Halloween, la noche de los difuntos. ¿Qué te esperabas por parte de nuestro tío Creepy? ¿Ponche y una partidita al trivial? Está bien. Hemos venido a por todas, ¿no? El año que viene se la devolveremos. Sí, sí. Oh, conociendo al tío Creepy, esto será divertido. ¡Allá vamos! Tras dudarlo. solo unos instantes los dos apuestos jóvenes. Mira, eso ha sido un detalle. Gracias, tío Creepy. Tú tampoco estás nada mal. Venga, callaros un poquito. Bueno, continuamos. Los dos apuestos jóvenes entraron en silencio. Repito, en silencio, en el viejo caserón. Las puertas se cerraron tras ellos y un rayo iluminó por un segundo la impenetrable negrura de la noche. ¡De la noche de Halloween! Espero que hayan pasado una auténtica noche de miedo con nosotros. Y ahora, salgan y diviértanse. Disfrácense de las más horribles criaturas. Y asusten a los más pequeños. Y no se preocupen por Antonio y Miguel Ángel. Seguro que se las apañarán bien. Y pronto volverán a ser de las suyas en terror y nada más. Además, están en muy buenas manos. ¡Las mías! ¡Feliz Halloween 2011, mis niños! ¡Nos veremos pronto! ¡Muy pronto! Halloween 2011.